La tengo, niña, le agradezco el amor. Estamos a esta hora a nuestra amiga Mariana Regui. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo anda? Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Walter? Bien, acá estamos. ¿Cómo te trata el verano? ¿Bien? Bien, muy bien. Me trata muy bien, sí. Mariana, tenemos varios motivos para charlar con vos, pero uno de ellos tiene que ver con que una compañera nuestra de acá del equipo de la radio del canal, Rosana Vázquez, nos hizo un muy lindo comentario del recorrido agroecológico que hicieron la semana anterior. Y queríamos saber si se va a estar reiterando esto, pero también vos me aprovechaste y me dijiste, pero esta semana tenemos feria agroecológica el jueves. Así que digo, bueno, vamos a charlar un poco cómo va, cómo siguen con estas iniciativas que bien nos hacen como comunidad. Contame un poquito, primero, cómo se están preparando esta semana el jueves, dónde, a qué hora y quienes están escuchando pueden encontrarse con esta feria. Bueno, van a jugar medio de locales, porque el jueves la hacemos enfrente de la radio, en la Plaza Primera Junta. Así bueno, que ahí nomás la tienen. Tienen la posibilidad de estar primeritos ahí en la Feria Agroecológica. Empieza la temporada ahora de mucha producción, ¿no? Y de mucha variedad. Empiezan a salir muchas cosas en las chacras, así que desde el colectivo agroecológico intentamos generar la mayor cantidad de experiencias de comercialización para que eso se pueda aprovechar, ¿no? Y que tengan la posibilidad de vender estos productos por los que tanto trabajamos durante el año. Así que vamos a estar el jueves a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Primera Junta. Siempre decimos un horario estimativo entre las 2 y 3 de la tarde, pero bueno, puede pasar que nos quedemos sin verdura antes, ojalá, porque eso quiere decir que funciona. Así que está bueno que vayan temprano también, ¿no? Pero si estamos, solemos estar hasta esa hora, 2, 3 de la tarde. ¿A qué hora viene exactamente más o menos de estar armadita la feria? A las 10 arrancamos. 10 en punto, va más ahí, sí. 9 y media, 10, ya se están todos los productores. Y sí, mucho poquito... antes empezamos como a acomodar, ¿no? Pero a las 10 nos ponemos como el horario de inicio. Contame y contale un poco a los que están escuchando, ¿cómo están trabajando como colectivo, en estado de asamblea, cómo van decidiendo todo? Bueno, como venimos contando ya varias veces, el colectivo agroecológico está integrado por distintas instituciones, organizaciones, por dos comunidades de consumo. La compañera Rosana Vázquez ahí fue como representante de una de las organizaciones de consumo, que es una experiencia muy linda también que se viene dando en nuestra ciudad, que no es tan común en otros lugares, por lo menos eso es lo que nos cuentan, ¿no? Es una experiencia bastante novedosa la que estamos realizando acá, tanto por el funcionamiento del colectivo agroecológico, tanto por la participación activa de las comunidades de consumo en todo este proceso, ¿no? Y el vínculo directo y fuerte que se genera entre consumidores y productores, que es uno de los grandes pilares para sostener todo lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿no? Así que, bueno, lo que hacemos es fundamentalmente las recorridas, nos parecen fundamentales las recorridas por las chacras que vos mencionabas. Intentamos salir todas las semanas, es complejo, obviamente, es complejo la predisposición, los vehículos, organizar los horarios, pero bueno, venimos sosteniendo visitas a las chacras por lo menos una o dos veces por semana a distintas chacras. Hay hoy alrededor de 20 familias que están sumándose a la transición agroecológica, así que eso requiere un montón de tiempo en las visitas, pero bueno, es parte central del proceso porque es ir al espacio productivo de esa familia a escuchar, a ver lo que están haciendo, a escuchar con qué obstáculos se encuentran, qué problemas están teniendo en sus producciones y ver de qué manera resolvemos todo lo que va pasando juntos, ¿no? Juntas. Y bueno, después tenemos los espacios de asambleas que son súper ricos y súper necesarios también para el proceso, que nos juntamos también, intentamos sostenerlo una vez por mes, también venimos bastante bien. Y bueno, y el jueves pasado fue la de enero, hicimos una jornada de reunión, de asamblea, después cerramos con un almuerzo compartido, y esta vez, bueno, fue en la chacra de uno de los productores, hace un poquito que se suma, que da la casualidad que es mi padre, y que tiene una mirada particular, específica, como nos pasa en muchas chacras, ¿no? Cada chacra es una experiencia única, diferente, y comparte la mirada agroecológica, ¿no? Eso es lo que tenemos en común, pero cada productor o cada familia productora va tomando distintas decisiones al interior de su espacio. En este caso, se está trabajando en base a la agricultura biodinámica, que es una forma de cultivar y de trabajar la tierra, que tiene algunas especificidades. Así que el primer rato de la mañana estuvimos recorriendo ahí la parte de la huerta y escuchando a don Arregui, que nos contaba, bueno, de qué se trataba un poco la biodinámica y cómo era que estaba pensando él trabajar ese espacio productivo. El resto de los productores estuvo también, y de los consumidores, haciendo algunas preguntas y sacándonos algunas dudas. Y después ya trabajamos específicamente en algunas cuestiones que surgen de este proceso que venimos haciendo, ¿no? Para. Con el almuerzo. Aprovecho y digo, la biodinámica es toda una filosofía de pensamiento. Digo, no todos los que hacen agroecología incorporan la biodinámica para el cultivo, ¿o es normal? No, exactamente, como vos decís, es una filosofía quizás mucho más amplia, ¿no? Porque tiene que ver también con una forma de vida, pero la agroecología también, ¿no? O por lo menos como la entendemos en el colectivo, es también una forma de pensarse en todos lados, no es solo no aplicar agroquímicos. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? La agroecología no es dejar de usar agroquímicos, incluso la transición agroecológica que venimos nosotros sosteniendo, muchas veces al principio hay familias que se suman y que hacen alguna aplicación, y nosotros entendemos que eso es parte de la transición agroecológica. La agroecología es mucho más, es repensar el vínculo que tenemos con la forma de producir, la forma de consumir, los canales y los vínculos que generamos entre productores y consumidores. Todo eso también es agroecología. La biodinámica trabaja de manera muy parecida a la agroecología. Algunos de los profesores dicen que son primas hermanas, pero bueno, incorpora como una cuestión que tiene que ver con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como sí, la fuerza del sol, de la luna, de los ciclos, y entender que todo eso también tiene que ver con la forma en la que trabajamos la tierra. Todo, y además el que está interviniendo en eso tiene que estar como de alguna manera armonizado, porque si no se perjudica todo lo que está en el ambiente. Digamos, trato de un poco trasladarlo a los que están escuchando, es buscar equilibrio no solo de lo que estás sembrando, cultivando, plantando, sino de todo lo que está ocurriendo ahí. Exactamente, exactamente. Hermosa definición, Walter. Me sorprendiste, mira. No, porque lo conocí. ¿Cuánto sabías de biodinámica? No, porque lo conocí por Steiner, por la pedagogía Waldorf y demás, y por ese lado, claro, conocí todo eso, y me pareció algo, la verdad que me impactó cuando lo conocí. Por eso cuando me contaste, me imaginaba a tu viejo, lo digo así con todo respeto, digo, a tu padre, explicándole a algunos que quizás no piensan en eso de pensar que yo también tengo que estar en determinado equilibrio para que las plantas que están ahí en ese entorno tengan su equilibrio. Si no, es como que yo vengo solamente a regarte y a sacarte frutos. Sí, lo interesante, me parece, lo hermoso de este proceso que estamos llevando adelante, por un lado es la diversidad que hay de las familias, de las motivaciones para sumarse a un proceso que tiene que ver con sanar la tierra, y cuando vos sanás la tierra también te estás sanando a vos, aunque no lo pongas en palabras, aunque no digas que estás armonizando, hay algo que pasa muy naturalmente, ¿no?, cuando uno está trabajando la tierra. Y otra cosa es que algunos compañeros productores vienen con estas cuestiones desde sus ancestros, ¿no? Compañeros bolivianos que reconocen ahí en su cultura y que hablan de la cultura, claro, claro, que sus familias traían, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la conexión con la tierra, con pensarnos que somos parte de este universo y que tenemos que estar pidiéndole permiso a la tierra para lo que sea. Esto ya lo veníamos escuchando de algunos productores, no es nuevo, y no importa desde qué lugar lo hacen, ¿no? Ajá. Bueno, mi papá le pone el nombre de biodinámica, otros le ponen el nombre de que son indios y que traen, hay un productor que habla mucho de eso, ¿no? Nosotros somos indios y traemos esto desde hace muchos años, claro, desde nuestros ancestros. Bueno, todo eso pasa en el colectivo agroecológico con distintos nombres, y lo que está buenísimo es que cada experiencia es válida, ¿no? También aquel que se acerca porque ve que el vecino está vendiendo mucho más y sabe que es porque hace agroecológico y hay una demanda cada vez más creciente de los consumidores que queremos consumir estos productos, y también es válida esa motivación, porque lo que necesitamos es que haya cada vez más productores haciendo esto, porque después en el camino nos encontramos con todo lo que con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Inevitablemente cuando nos empezamos a juntar, nos empezamos a compartir el alimento, a compartir lo que nos está pasando, a compartir las dificultades que tiene el compañero en su chacra, a intentar ayudarlo. Todo eso es inevitablemente parte del proceso agroecológico. Entonces, más allá de la motivación inicial por la que se suman, después todo lo otro termina pasando, y eso es lo que está buenísimo, ¿no? Sin duda. Bueno, estamos hablando con Mariana Arregui, estamos excusas para charlar, fue una de las recorridas agroecológicas que en la próxima que se confirme vamos a estar ahí también, bueno, invitando a quienes puedan sumarse. Este jueves va a estar la Feria Agroecológica acá frente a la radio, en la Plaza Primera Junta, a partir de las 10 de la mañana, y ella nos estaba compartiendo, trato de repasar porque viste que algunos siempre se enganchan en la radio y dicen, ¿de qué están hablando? Sí, sí. Que de la asamblea, donde entre otras cosas se compartió esto, que era una mirada de alguien que hace biodinámica. Tengo entendido que en la chacra experimental de INTA también hay una profesional que trabaja desde ese costado, el cultivo y entender, tiene mucho eso que decías también, ¿no? Desde lo ancestral, desde cómo se pedía permiso y qué se sembraba y todo lo que correspondía a esa etapa. Es así. Sí, a eso vamos, ojalá. Muy bien. Bueno, Mariana, entonces, repasemos. Este jueves la feria agroecológica acá frente a la radio a las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana, invitarles a quienes estén escuchando a que charlen con las familias productoras. Es una oportunidad, nosotros siempre decimos que las ferias agroecológicas no son solo un espacio de compra-venta, sino que lo que intentamos generar es darle difusión a todo lo que estamos haciendo y acercar a las consumidoras y consumidores a las familias productoras. Atrás de un proceso productivo y atrás de que vos tengas tu tomate, tu papa en la mesa, hay un montón de cosas que pasan y está buenísimo que como consumidores y consumidoras empecemos a conocer esas cosas porque vamos a entender mucho más lo que hay por atrás, ¿no? Entonces, estos espacios de ferias están buenísimos para eso, así que quienes se acerquen, las familias productoras siempre están recontra predispuestas a contar lo que hacen, no es para ellos una molestia que estén preguntando, todo lo contrario, tienen muchas ganas de compartir, así que si tienen tiempo, si pueden ir con tiempo, aprovechen para eso, ¿no? Para preguntarles qué están haciendo, cómo lo hacen y eso que pasa está buenísimo también. Mariana, abrazo grande, gracias, estamos en contacto, nos vemos el jueves. Muchas gracias a vos, Walter, un abrazo grande. Chau, hasta luego. Mariana Rigui hablando con nosotros.